Hola, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y nos acompaña, como todos los martes, en la operación técnica de las 690, nuestro compañero Martín Valenzuela, y aquí en la retaguardia, Fernando TBL. Y en el estudio conmigo, mi compañera Jessica Maldonado. ¿Cómo te va, Jessica? Bien, Luis, ¿vos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos hoy con un programita un poco cargado de informaciones, de noticias. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Hoy tenemos en nuestros estudios una visita bastante, bastante interesante sobre algo que no es habitual en nuestro programa, pero sí tiene relación con tema salud de las personas, ¿no? Es el doctor Edgardo Marcos, subdirector médico del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. Así que vamos a estar charlando con el doctor Edgardo Marcos. Y bueno, empezando ya el programa, le damos la bienvenida al doctor Edgardo Marcos. Bueno, Edgardo, nuestra convocatoria era para charlar un poco de qué es el Instituto Pasteur. Vamos a hablar un poco de tu profesión de médico veterinario, ¿así se dice? Así es. Así se dice. Y bueno, y que nos cuentes un poco cuál es la relación entre la salud de las personas y las de los animales, qué es lo que hace el Instituto Pasteur, porque yo creo que muchos de nosotros, me incluyo, pensábamos que solamente era para alguna cuestión con algún perrito y nada más, que había muy poquita gente trabajando ahí adentro, que no hace mucho, y realmente cuando uno empieza a conocer lo que hace el Instituto hay muchas cosas para que podamos charlar. Sí, realmente es una institución que no es a lo mejor muy conocida, y si alguno la conoce, a veces la conoce mal o es mal conocida. Poca gente sabe que es una de las instituciones de salud más viejas de la ciudad de Buenos Aires. Ah, mira. Inclusive tiene más años de creada que muchos de los hospitales tradicionales de la ciudad. En realidad estamos por cumplir, venimos de cumplir 126 años. Uh-huh. Fue creada por el doctor Desiderio Dabel en septiembre del año 1886. Con motivo de la primera vacunación antirrábica que se realizó en el continente sudamericano. Uh-huh. O sea, después de Luis Pasteur en Francia, la siguiente vacunación que se hizo fuera de Francia se hizo en la ciudad de Buenos Aires, por el doctor Luis Dabel. Son esas historias, no digo ocultas, porque en realidad no creo que haya interés en ocultarlas, pero sí que quedaron en el olvido y no se encarga mucha gente de rescatarlas, pero fue un hecho histórico importantísimo para la salud pública de Argentina y del continente americano. El doctor Dabel estaba en París, estaba en su viaje de egresado en aquella época, estoy hablando del año 1885, 1886. La ciudad de París era la meca de la clase alta porteña. Dabel no se escapaba a eso y sus compañeros, y se fueron de viaje de egresados a París. Y allí Dabel tuvo contacto, se enteró que estaba Louis Pasteur en su laboratorio intentando elaborar y probar la vacuna antirrábica. Hasta ese entonces la gente mordida por un animal rabioso se moría en todo el mundo. Hoy lo sigue haciendo en lugares donde no hay la posibilidad de darse vacunas. Y cuando pudo, intentó acercarse y tener una entrevista, una reunión con Luis Pasteur. Eran otras épocas, eran otros las ceremonias, los protocolos y demás. Y Luis Pasteur le abrió el laboratorio, lo recibió, le mostró cómo era el proceso de desarrollo de la vacuna, que en ese entonces era, todo un misterio. estamos hablando, insisto, en el año 1885, cuando no había microscopios electrónicos, Louis Pasteur no sabía lo que era un virus. Qué bárbaro, ¿no? O sea, trabajaba totalmente por intuición científica, por experimentación, por ensayo y error, pero él no tenía acceso a lo que era un microscopio y nunca llegó a ver un virus. Es más, en esa época no se sabía lo que era un virus. Él sí sabía que había algo que estaba en los animales y que generaba cuadros nerviosos. Y bueno, pensó que tenía que sacarlo del sistema nervioso, o sea, de la médula de los animales, del cerebro. Y lo que hacía era atenuarlo. Él suponía que pasándolo por otra especie animal distinta, haciendo pasajes sucesivos, el virus iba, o lo que él suponía que era la fracción infecciosa, iba a perder virulencia. Y así lo hacía con pasajes en conejos. Conejo en lapín, en francés se dice lapín, se escribe lapín, dice lapán. La vacuna en ese entonces se conocía como vacuna lapinizada, justamente porque se atenuaba el virus por pasaje en conejos. Cuando logra por primera vez a nivel mundial, el 4 de julio del año 1885, Louis Pasteur en Francia logra salvarle la vida a un chiquito mordido por rabia y comprueba que la vacuna sirve, bueno, inmediatamente el doctor Dabel empieza los contactos a través de lo que era el ministro plenipotenciario, en esa época no era embajador tampoco, en París. Carta va, carta viene a Buenos Aires, lo autorizan y él, digamos, arregla con Louis Pasteur la sesión de conejos con virus rábico. O sea, en esa época, yo a veces cuando damos estas charlas o estas clases en la facultad, siempre le digo algún mismo chiste con los alumnos, ¿no? ¿Cómo se imagina que trajo Pasteur la vacuna? Hoy en día tener una vacuna es ponerse un frasquito en un bolsillo, claro, y traerlo, bien oleofilizada, ni siquiera hace falta conservarla en frío. En esa época lo que hace Pasteur, le da el secreto, le da conejos con virus rábico inoculado. Y lo que tenía que hacer Dabel era tomarse un barco que tardaba 23 días en cruzar el Atlántico en un camarote sin ninguna medida de bioseguridad. Hoy en día sería impensado, también siempre completo. O sea, él y los conejos. Él, los conejos y el virus rábico. Con el riesgo que en un barco se escape un conejo y hace un desastre. Y haga un desastre, o sea, no había ningún tipo de medida de bioseguridad más que la que podía tomar el pobre Dabel en su camarote, que no solamente tenía que venir con los conejos, sino que el secreto era que el conejo se tenía que morir de rabia. Claro. Y él lo tenía que abrir, disecar, sacar la médula, secar la médula de ese conejo, morteriarla, o sea, molerla, sí, filtrarla, hacer un preparado e inyectar a otro conejo. Todo eso con el barco moviéndose, y para que no perder el virus rábico, insisto, que ellos no sabían que era un virus rábico. Para esta época hubiera sido un flor de reality. Ah, no, sí, es una novela. ¿Cuánto, desde el momento que se inocula con el virus, lo que es ahora virus, cuántos días duraba el conejo? Y el conejo, como iba siendo inyectado, cada día duraban un poco más. Los primeros morían más rápido, los otros iban estirando. Pero la muerte es rápida en días. Sí, entre 5 y 7 días. Y lo que tenía que hacer Dabel era llegar a Argentina con conejos rabiosos, digamos, con virus rábico, para poder elaborar la vacuna aquí. Acá. Y llegó, se instaló en su casa en la calle Solís, armó una conejera, siguió con el proceso que le había enseñado Louis Pasteur, y al poquito tiempo, cuando él estaba viniendo en el barco, ya los diarios habían dicho, tenían la noticia de que venía un médico argentino con posibilidades de hacer la vacuna antirrábica en Argentina. Justamente en Montevideo, un perro con rabia muerde a dos chiquitos, dos hermanitos, y se enteran que está llegando el barco en el cual venía Dabel a Buenos Aires, y los papás deciden traer a los chicos a Buenos Aires. Y prácticamente lo ponen como conejito de indias, porque era la primera vez que Dabel iba a hacer esa vacuna. Y que igualmente la muerte era segura. Era segura, exactamente. Claro. Y se le salvó la vida a los dos chiquitos, está en el Instituto Pasteur, todavía está el acta de la primera vacunación, hecha en forma manual, manuscrita, por Dabel, con su firma y todo, del 4 de septiembre de 1886. A partir de ese día inicia el Instituto, lo que es el Instituto Pasteur, su actividad. Por eso digo que es una historia interesante, con muchos años, y que además, a partir de ese día, no se murió o no se muere más gente de rabia en la República Argentina, y en el gran parte del continente americano por la vacuna que había creado Louis Pasteur y que uh-huh. importó, digamos, Dabel a la Argentina. ¿Siempre estuvo en el mismo lugar, en no. el Parque Centenario? No, no, no. El edificio del Parque Centenario se inauguró en 1927. Ah, bueno, tiene sus uh-huh. años. También tiene sus años, exactamente. Y es copia, es un instituto, es un edificio que está protegido arquitectónicamente porque es copia del laboratorio original de Louis Pasteur en Francia. Uh-huh. Se, uh-huh. se replicó el mismo edificio y a partir de 1927 tiene sede allí en el Parque Centenario. Para quienes están escuchando y no son de la capital federal, la calle en donde queda el instituto es Díaz Vélez 4821 y el barrio, estrictamente, que dice la página del gobierno de la ciudad es Caballito. Exacto. Como para que tengan una idea de dónde puede estar el instituto. Pero lo que está, lo que sería dentro del ámbito del Parque Centenario. Exactamente, el Parque del Centenario. El Parque del Centenario. Que es un parque muy lindo. Y que alberga no solamente al Instituto Pasteur, sino que está el Observatorio Astronómico también. De la Ciudad de Buenos Aires, está el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, uh-huh. está un convento y una escuela, también en una puntita del parque, frente al museo, está enfrente la Fundación Campomar, o que era la Fundación Campomar, el Instituto de Biología, de Investigaciones. Y está muy cerca del Hospital Durán. Y está a una cuadra del Hospital Durán. O sea, es uh-huh. un polo bastante importante desde sí. el punto de vista de la ciencia, de la salud como y demás. El lugar es el centro geográfico de la capital. Exactamente, porque... es el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Así sí, es. Sí, tal cual. Uh-huh.